pasó don José Gervasio, don José Gervasio Artigas? Cuéntanos cómo ha sido, quién armó a tus enemigos, tu penar de refugiado en el suelo paraguayo, amparo de los pesares de caudillo traicionado. 30 años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio, 30 años fue tu exilio. ¿Cómo fue José Gervasio? 9:08 a.m. Ángeles, buen día. Buen día, buen día. Y estamos empezando este espacio que es el del invitado central, hoy dedicado a José Artigas en el día de su natalicio. Por supuesto que hemos, todos los años hemos hecho nosotros un espacio, el espacio central para Artigas, el día 19 de junio, con invitados, con profesores que nos han acompañado. Abella ha estado muchas veces con nosotros hablando de Artigas, la profesora Romy Silva, el profesor Martín Barredo. Hoy pensábamos que podíamos tomar como base para este espacio dos publicaciones, dos libros publicados hace muchos años, escritos por maestros y dirigidos a los niños, o sea, con el objetivo y la intención de que llegara a los niños esta historia, las historias sobre quién fue José Artigas, ¿no? Y nos parece que es un buen comienzo decir que todos los años decimos, sí, que Artigas ahora no le dan bola, que Artigas lo ponen en las estatuas. Eso hace decenas de años que lo venimos diciendo. Ahora, ¿cómo se rescata eso? Si nada debemos esperar, sino de nosotros mismos, habría que volver sobre algo que era tradicional en nuestro país, que es el hecho de que la familia, por un lado, y la escuela, por el otro, la escuela pública, sean los que acerquen Artigas a los niños y que le hablen, que le enseñen, que generen. Es una admiración que yo creo que muchos de otras generaciones, pero de muchas generaciones, hemos adquirido, ¿no? De tener a Artigas en la más alta consideración. Y que nos lleva a que cada año, cuando decimos que sigue vigente su pensamiento, que está por cumplirse todavía su plan, la sencillez de su propuesta, pero la profundidad que hace que hoy sea el mejor plan de gobierno, podemos decir, ¿no? La única forma es asegurarnos de llevar a Artigas a las nuevas generaciones. Y esta fue siempre la preocupación, pero también se ocuparon maestros y se ocuparon otros de que esto fuera así. Vamos a tomar como base un libro escrito por Gesualdo Sosa, el maestro Gesualdo Sosa, libro que se llama José Artigas, el primer uruguayo, editado por Editorial Claridad en 1944. Y también vamos a tomar el libro que se llama La vida del héroe José Artigas, escrito por el maestro Alfredo Gadino, editado por Editorial Aula en 1964, o sea, 20 años después que el primero. Hay que decir que Gesualdo Sosa nació en 1905, murió en 1982, y Alfredo Gadino nació en 1932 y murió en 2013. La canción con la que empezamos se llama Don José Gervasio, fue la canción ganadora en el Festival de Cosquín en 2014. La letra la escribió Roberto Espina, la música la hizo Naldo Labrín, y nos parece que es una canción, bueno, la audiencia que hace años que nos sigue sabe que entrevistamos a los autores de la canción en su momento, y la canción la hemos pasado mucho aquí en la radio. Pero bueno, empezar, por supuesto, diciendo que José Artigas nació en 1764. Nació en este Uruguay, que era bastante distinto y bastante parecido, ¿no? Marcelo ahí estaba leyendo algunas cosas que parecía bastante parecido. El maestro Gadino dice, cuando empieza la publicación, comienza el invierno, el ruido de los carruajes, el galope de los caballos, las voces de la gente rompen aquí y allá la tranquilidad de la pequeña ciudad de San Felipe y Santiago de Montevideo. Un grupo de vecinos vestidos a lo cabildante van hacia la casa donde viven los Artigas. Al rato salen todos llevando un niño nacido 2 días antes. Van hacia la iglesia matriz, donde luego de realizada la ceremonia queda en la hoja 209 del libro 1 de bautismos la siguiente anotación: día 19 de junio de 1764 nació José Artigas, hijo legítimo de don Martín José Artigas y de doña Francisca Antonia Arnal, vecinos de esta ciudad de Montevideo. Todos están contentos, los padres y los abuelos más que nadie. Sin duda, el abuelo del recién nacido recuerda en ese momento cuánto tiempo pasó desde que abandonó su Puebla de Albortón en España para venir a América. Don Juan Antonio Artigas, que este es el nombre del feliz abuelo, había llegado al Río de la Plata en 1716 y desembarcado en Buenos Aires, que por ese entonces era muy pequeña. Era la época en que los portugueses buscaban atrevidamente fundar pueblos en la orilla oriental del río para poder entrar mercaderías de contrabando y embarcar los cueros que faenaban a ocultas. Cuando un gobernador de Buenos Aires, llamado Bruno Mauricio de Zavala, vino a fundar un fuerte en la bahía de Montevideo, Juan Antonio resolvió acompañarlo en esa difícil empresa junto a su esposa, doña Ignacia Carrasco, y sus hijos. De esto hacía 38 años. Pocas familias habían venido y con la ayuda de indios tapes, luego del reparto de solares que había delineado Millán, levantaron esta ciudad de Montevideo con sus murallas, su fuerte, su ciudadela, el cabildo, la iglesia. Y ahora la población creció, tiene varias centenas de pobladores, comerciantes, hacendados, militares, artesanos, empleados, peones de barracas, esclavos. Tiene calles rectas y anchas, casas construidas con ladrillos y algunas tienen azotea. Juan Antonio se siente orgulloso y feliz de que su familia y su ciudad crezcan. ¿Qué llegará a ser su nuevo nieto para esta ciudad y esta tierra que él había defendido y quiere tanto? Seguramente un hombre de provecho, se dice el abuelo. Y bueno, justamente en el libro del maestro Gesualdo Sosa habla de lo que era Montevideo en esos años. Por ejemplo, se sitúa en ese 1770. Dice que Montevideo aumentaba de importancia lentamente, que tenía un espléndido puerto, que era la admiración de todos los viajeros que llegaban desde los más lejanos lugares. La ciudad ofrecía una vida pacífica, pueblerina y descansada, solo le perturbaba alguna fechoría de indígenas o de arriesgados aventureros portugueses en sus alrededores. Los habitantes eran gente sin prisa y por lo general ociosa. La población estaba compuesta por dueños de tierras, comerciantes, regidores y militares, algunos cuantos artesanos y una masa muy grande de esclavos, casi todos negros, que alcanzaban la tercera parte de la ciudad. En las calles, dice, no se veían muchas más actividades que vecinos que cruzaban al tranco de sus cabalgaduras, deteniéndose en las esquinas para echar una prosa sobre los problemas del contrabando, las últimas disposiciones del gobernador, a las novedades de la gobernadora. A veces los conversadores formaban rueda vecinal, en especial sobre las puertas de los peluqueros y debajo de la clásica vacía que colgaba simbólicamente, que es una vasija, ¿no? En lo alto de la puerta. Contadas eran las tiendas y pulperías que existían, a pesar de que todo el mundo vendía algo y no se la distinguía de las demás casas por letreros o anuncios. Sus interiores ofrecían en desorden, colgados de clavos, todo lo vendible, desde los comestibles hasta los trabajos en cuero o las platerías. Amparo de los pesares de caudillo traicionado. Sigue diciendo este relato de cómo era aquel Montevideo donde nació Artigas, que los únicos verdaderamente ocupados de la ciudad eran los comerciantes, los artesanos y los esclavos que traficaban llevando grandes bandejones repletos de bollos o empanadas para la venta, o cargando bolsas con carne y hortalizas. Estos numerosos esclavos eran la vida de la ciudad y realizaban todo el trabajo doméstico, mientras los hombres perdían el tiempo y las mujeres descansaban en sus salas. A cualquier casa que se llegara, se encontraba a la señora sentada, con una estera a sus pies en verano y cubiertas con una piel en invierno, abanicándose o tocando algún instrumento, mientras las infatigables esclavas acarreaban a sus amas el consabido mate. El pueblo vestía a la costumbre española, usaba prendas corrientes como el poncho, que lo llevaba desde el señor gobernador, uno muy corto y liviano, bordado en oro y plata, hasta el último de los esclavos, uno burdo, pesado y largo hasta los pies. Las mujeres se ajustaban corsés blancos, recamados de adornos, mantilla de encaje, e ikella blanca y fina, galoneada de oro, plata, seda y velillos que recubrían la cara y bajaban envolviendo sus brazos y sus cinturas. Así como eran simples sus hábitos en el vestir, herencia del español de vida sencilla, era igualmente todo lo demás de la vida aldeana. Las comidas de abundantes carnes, servidas de muchas maneras distintas, el pan blanco, las confituras y el vaso de vino, todo mezclado con el infaltable mate, completaban uno de los aspectos de esta vida ciudadana tan calma que por momentos parecía que incluso se hubiera detenido en ella el tiempo, especialmente durante la larga siesta veraniega de la que aprovechaban amos y esclavos. Y sonido, ¿cómo fue José Gervasio? Que la... Alguien con todo derecho podría decir, ¿por qué no hablan del reglamento de tierras? ¿Por qué no hablan de la ley de puertos? ¿Por qué no hablan? Lo que pasa es que de todo eso vamos hablando a lo largo del año, en el calendario que nos lleva a los distintos momentos del proceso artiguista, nos acercamos a eso. Hoy estamos hablando de la Artigas, de cómo creció Artigas, dónde creció, cuál era el marco en el que estaba. Nosotros especialmente queríamos destacar hoy como el día del natalicio de Artigas, claro, ¿no? Por supuesto que saludamos a todos los abuelos desde acá, pero nos cuidamos mucho de no decirle a Artigas el abuelo, porque Artigas lo tenemos arriba del caballo, lo tenemos con la espada en alto, sí, lo tenemos con los esclavos liberados, con los charrúas, lo tenemos peleando con los charrúas, no lo tenemos como el abuelo, que hoy en muchas escuelas, nos decía Blanca, muchas escuelas, en vez de hablar de Artigas, hablan de los abuelos. Hay otras que no, que hablan de Artigas. Ojalá que no. Y está la parte formal que tienen que cumplir, ese protocolo que es obligatorio, que la jura la bandera, que no juran la bandera de Artigas, juran la bandera uruguaya. Con Artigas no tiene nada que ver, ¿no? Más bien que el entierro de la ciudad de Artigas. Pero ahí tendrán que, supongo que lo nombrarán, ahí lo tienen que nombrar. Bueno, seguimos con estas lecturas en el libro de Gesualdo. Hay una parte que habla de la influencia de los gauchos y los negros en la infancia de Artigas. Los gauchos eran hombres de vida errante que habían hecho su hogar en el campo sin límites. Nacieron un poco por la necesidad que había de un trabajador campesino hábil en faenas en campo abierto, como otro poco por la situación ilegal del tráfico de cueros y ganados y las duras condiciones de subsistencia a que se hallaban abocados algunos elementos que ya no cabían en las ciudades. Se fueron formando de distintos orígenes, de presidiarios de las cárceles europeas, liberados en estas playas, de desertores de navíos que anclaban en los puertos, de esclavos huidos de sus amos, de indios que entraban en contacto con la civilización con el fin de comerciar. En fin, de toda esa población diversa se fue formando este tipo humano que se llamó gaucho, jinete diestro, centauro de las pampas, valeroso, temible, sin instrucción alguna, despreocupado en cuanto a su destino presente y con la guitarra atada a los tientos de su recado. Lo mismo se jugaba la vida peleando a cuchillo que entonando una décima o un cielito a su china. Como los gauchos eran útiles a los estancieros por su destreza y porque sin temor alguno realizaban el contrabando necesario, se les protegía y se les defendía. Era cierto que ellos no tenían gran culpa en su vida errante y sin destino. Ellos sabían que eran ya los que sobraban en todas partes y debían huir campo afuera en busca de su libertad y de su sustento. Este nuevo tipo de hombre rioplatense se multiplicó rápidamente gracias a las condiciones personales muy sencillas de los españoles, que no tenían escrúpulos en mezclarse con ellos, y por la enorme población negra e india que existía y que entró a formar parte de la composición de tan original especie humana. Los negros vinieron a la colonia como producto de un horrendo comercio ultramarino, y aquí desempeñaron las labores más diversas, desde los menesteres domésticos más despreciables hasta la de ayos y primeros preceptores de los hijos de los capitanes, regidores y gobernadores. Todas las familias poseían sus esclavos, que eran el brazo ejecutivo de las faenas. Los artigas también los tuvieron, pero como los esclavos formaron parte, como hombres, de la célula familiar, desempeñaron un papel importante en la vida de la familia, como Joaquín y los angoleses Jerónimo y Francisco. Al lado de los negros, los niños montevideanos, artigas entre ellos, vivieron sus fiestas y danzas, sus candombes sobre las murallas, aprendieron los pasos de sus calendas y de sus tangos. La influencia de las danzas negras, en especial, fue tan grande en la sociedad de Montevideo que no solo las bailaron en los salones, sino hasta en los tabladillos que los curas levantaban en las calles en las festividades religiosas. Seguramente muchas veces Artigas con sus amigos habrían repetido aquellas tan corrientes voces de sus calendas que las coreaba todo el pueblo. Calunga, Congué, Yumbaé, Yumbaé. Me parece lo que escuchamos cuando desfilan las comparsas, sí, en la llamada. Y gritan estas cosas. Los términos africanos. Suena así. Hay que decir que el padre de Artigas tuvo varios cargos en el gobierno de Montevideo, alcalde de la Salta Hermandad, alguacil mayor, alférez real, encargado de pasear el estandarte en las festividades, por ese cargo. Pero paralelamente iba trabajando afanosamente, cuenta Gesualdo, en el aumento de sus propiedades. Además de sus establecimientos de campo, tenía don Martín una barraca de frutos del país en Montevideo para el acopio de estos productos. José Gervasio, con poco más de 7 años, junto con su hermano mayor José Nicolás, concurrían a una escuela no mejor que a la que habían concurrido su padre y sus tíos. Ya no eran solamente los jesuitas los maestros de los niños montevideanos, ahora lo eran también los franciscanos. Los primeros seguían instalados en la antigua residencia a la que había asistido el padre de Artigas. Los franciscanos dictaban sus clases en su convento y a ella concurrían los hijos de las mejores familias montevideanas. Los franciscanos, menos mezquinos y avarientos que los jesuitas, dice Gesualdo, un poco más suaves en sus tratos escolares, tenían, lógicamente, más simpatías entre las familias y más alumnos en sus escuelas. Los conocimientos que transmitían seguían siendo más o menos los mismos y usaban también más o menos las mismas formas de transmitirlos. El abuelo de José Gervasio había instituido una capellanía para uno de sus nietos, y cierta afición del pequeño José en los trabajos literarios estuvo a punto de dirigirlo en tal sentido, pero los Artigas, aparte de que nunca fueron muy religiosos, eran gente de trabajo y sacrificio. En su sangre hervía más el combatiente que el pacífico fraile aldeano, a pesar de que existiera alguno en su familia. El pequeño José Gervasio era físicamente de complexión más bien débil, de cutis muy blanco, de ojos claros y poco cabello, lacio y rubio. Tenía una sensibilidad muy delicada y era inclinado a la amistad de las personas humildes que vivían a su alrededor. Nunca fue un niño muy expansivo en palabras ni con sus propios hermanos. Así era cuando concurría al convento de San Francisco, que se levantaba sobre la antigua calle del mismo nombre, hoy Ituzaingó, con fondos hasta la calle Solís. Allí, además de recibir las lecciones, justamente, de, cuenta el libro de los franciscanos, las que aprovechaba lo mejor que podía, trataba y conocía otras características distintas que debían ser tan importantes como él en su época, como los hijos del exgobernador Viana, Nicolás de Bedia, su primo Fernando Torgués y muchos otros. Pero no era, sin duda, esta la mejor escuela de nuestro héroe, que crecía vivaz en el medio ciudadano y en el rural. Su mejor escuela era el trato con los humildes, sobre todo con los gauchos y los hombres esclavos, que conocía en el transcurso de su vida campesina, ayudando a su padre en los trabajos de sus estancias. Un apunte más para más a la pauta de, a la pausa de lo que venía contando Ángeles de los esclavos, ¿no? En donde en medio de los que creció Artigas, que contaban las historias de cómo los embarcaban desde África, los castigaban cuando se negaban a comer lo poco que se les daba y los tiraban al mar para aligerar los barcos cuando había tempestades atravesando el océano Atlántico. A Montevideo llegaban apenas una tercera parte de los que habían sido cazados. Se los llevaba lo mismo que animales, dice Gesualdo, a una plaza y se les vendía en remate público por 200 o 300 pesos cada uno. Todas estas historias Artigas las conoció no solo por los propios negros, sino también porque las vivió. En su época estaba en pleno florecimiento la venta y explotación de los esclavos. Gauchos y negros de este modo fueron personajes que le enseñaron las primeras injusticias que José, o Pepe, como le llamaban familiarmente, aprendió. De ellos recogió las mejores experiencias de la vida y del trabajo. Surge esa lanza de un auge inmortal. Desciende un potro de fuego y es el que cabalga. Es el genio, la figura de las piedras, el general. Vamos unidos, mis caros compatriotas. La tierra de los pájaros pintados corona en el ceibal tierra charrúa. Parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como uñas. Mi autoridad emana de vosotros. En este libro del maestro Gesualdo Sosa habla también del Artigas adolescente, señalando que el rudo trabajo campesino fue endureciendo rápidamente al joven Artigas. A los 18 años ya empezó a trabajar por su cuenta y se hizo cargo de la estancia paterna del Sauce. A esta edad, los que le conocieron de la infancia dicen que ya era lo que iba a ser en el futuro, la figura que dominaba con la cabeza todo el círculo que lo rodeaba. En ese entonces tenía el cuerpo delgado, ceñido en carnes, no era alto ni bajo, levemente agobiado, de andar más bien calmo que nervioso, aunque dotado de gran agilidad. Fácilmente saltaba sin estriberas sobre el caballo, braceaba con soltura en el agua, bailaba flexible y gracioso una media caña, su rostro quemado por los soles encubría cierta blancura que nunca se curtía. En él llamaba la atención su frente ancha, apenas abovedada, su poco cabello casi rubio y unos ojos claros, verdosos o amarillentos, que nunca parecían fijarse sobre las personas, aunque las estuviera mirando profundamente. Mitad campesino, mitad ciudadano, lo resume Gesualdo. Alternaba, vestido de etiqueta, con los oficiales y personajes cultos de la ciudad, y se mezclaba con los campesinos y sus costumbres en el campo sin prevención alguna. Fue un gaucho entre los gauchos y un ciudadano entre sus iguales, aunque siempre el campo le atrajo más que la ciudad. Desde muy joven cultivó la amistad de los hacendados de La Iguá y los linderos de su campo, de sus campos, los La Torre, los Lema, los Rabía, los Otorgués. Con ellos faenaba cueros en los campos de los alrededores para la venta. Su figura inspiraba simpatía y respeto desde joven. Nada había en él que no inspirara estos sentimientos. Muy por el contrario de muchos de sus copaisanos, como Torgués, por ejemplo, Artigas era sencillo en el vestir, aunque sus prendas, fina bota, buen pantalón o bombacha, camisa de tartana, capote de invierno, casi nunca poncho, sombrero ancho, siempre fueron de excelente calidad. No era detonante en el uso de ninguno de sus objetos personales, ni siquiera en los del campo. En lugar de las clásicas lloronas, usaba espuela pequeña. No llevó nunca el cuchillo atravesado en la cintura, como sus compañeros, sino que prefería guardarlo entre los cojinillos de su recado. Hay un relato que incluye el maestro Gadino en La vida del héroe José Artigas, que dice: muy joven empieza José a ayudar en la estancia del Sauce, y lo hace con tanta destreza y capacidad que el padre lo deja al frente del establecimiento. A los 18 años se pone a trabajar por cuenta propia. Compra ganados para revenderlos en la frontera, trafica con mercaderías portuguesas, almacena frutos, envía cueros a la barraca de su padre. Va conociendo el país palmo a palmo y va ganando fama de hombre valeroso e inteligente. A veces llega a Montevideo, donde vestido elegantemente, pasea, visita a las familias conocidas y se hace de nuevos amigos por su trato amable. Desde 1797 hasta el año 1811, suceden muchos acontecimientos en la vida de Artigas que van formando su personalidad. Año a año se va haciendo más fuerte, más generoso, más conocedor de los hombres. Los hechos más importantes de ese periodo los podemos sintetizar así. Y señala el 1797, cuando se crea el Cuerpo de Blandengues para vigilar las fronteras y defender de indios y bandoleros a los pobladores de la campaña. Artigas entra en ese regimiento como soldado. Al poco tiempo prueba su valor al capturar a un peligroso bandido que se guareció en un monte. Artigas penetró temerariamente en los matorrales, ve al bandido que, al reconocer a quien lo persigue y conocedor de su fama de valiente, arroja sus armas al suelo y se le rinde. Más tarde fue nombrado capitán de milicias, es decir, va a ocupar el mismo cargo que habían tenido su padre y su abuelo. Consistía en dirigir las partidas de vecinos que salían a poner orden en la campaña. En 1798 sale de nuevo a campaña a las órdenes del capitán Aldao, quien muere repentinamente, y Artigas pasa al mando de las tropas con las que cumple la misión que le encomendaron. En 1799 el rey designa a Artigas ayudante mayor del Cuerpo de Blandengues. Con su nuevo cargo pasa a vigilar campos de Maldonado. 1800 y 1801 está a las órdenes del capitán Félix de Azara, con el que se instala en Batoví el 27 de octubre, donde se queda 7 meses. Su misión es fundar un pueblo en ese punto de la frontera con Brasil. Allí Artigas participa en la expulsión de los portugueses, en el fraccionamiento de los terrenos y en el reparto de tierras que dirige el sabio y militar español. En 1802 solicita permiso para vivir en Montevideo para restablecer su salud. Pasa en la capital un periodo prolongado. Lo pide en 1802, pero ya en 1803 y 1804 cumple continuamente misiones en la campaña. El informe que su superior hace llegar al virrey dice que Artigas se portó con tal eficacia, celo y conducta que, haciendo prisiones de los bandidos y aterrorizando a los que no cayeron en sus manos por medio de la fuga, experimentamos en lugar del sobresalto la seguridad de nuestras haciendas. Y por ahí es que se va formando ya el carácter que va a tener Artigas. Estamos hablando de 1805, 1806, Después lo nombran oficial de resguardo para vigilar las zonas del Cordón y la Aguada, acá cerquita. Cuando las invasiones de los ingleses y la conquista de Buenos Aires que hicieron, Artigas se presenta al gobernador para integrar la expedición que se prepara para reconquistar la capital del virreinato. Marcha con las fuerzas comandadas por Liniers. Cuando llega a Buenos Aires, luchan con los ingleses y los derrotan. Artigas es el encargado de llevar a Montevideo la noticia del triunfo, y cuando viene, naufraga la embarcación, tiene que llegar a la costa nadando. Y bueno, después siguen, ¿no?, las invasiones inglesas en 1807, los servicios que va cumpliendo en campaña, la lucha contra los portugueses, y llega el año 1811, que él está a las órdenes del brigadier Muesas, y ese año iba a ser un año de enorme importancia para la vida de Artigas y de toda la patria, que por supuesto es lo que más conocemos todos nosotros, ¿no? Que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones. Junto con esta cronología que venía haciendo Ángeles, resumiendo por supuesto el transcurso de las actividades que fue asumiendo Artigas, es interesante desde este libro de Gesualdo ir profundizando en qué vivencias tuvo Artigas que lo fueron formando, ¿no?, en su concepción, podríamos decir, revolucionaria, que siempre parte, con las historias de tantos revolucionarios, de ver la vida de los más humildes, ¿no?, de profundizar en la vida, en este caso, de los gauchos en el campo, porque cuenta Gesualdo que Artigas, bueno, en las labores de campo era reconocido, su pericia en las lidias campesinas, su habilidad en el manejo del lazo y de las boleadoras y con el caballo, un jinete consumado. No habría alcanzado a entender totalmente al gaucho como lo hizo si en sus mocedades no hubiera gustado también del juego, del trago de caña después de una buena faena, de pensar callado mientras sorbía su mate y de consolar sus penas a medio tono con las 6 cuerdas de la guitarra, escribe Gesualdo, que habla también de cómo lo atrajo el campo, al igual que a su abuelo, a su padre, pero que en el caso de Artigas nunca se desligó totalmente de la ciudad. Artigas llegó a saber perfectamente de la función de los gauchos en la vida campesina. Comprendió que no era porque sí, por ejemplo, que sus pandillas, escribe Gesualdo, aparecieran y desaparecieran en un lado y en otro. Vio que eso sucedía porque ellos debían buscar su sustento, y de ahí que en donde hubiera ganado alzado se encontraron los changadores realizando sus faenas, sin jefes, ni leyes, ni policías, ni moral. Nadie como Artigas llegó a conocer tan bien la psicología gaucha y el sentido del destino de estos hombres sin patria. Y como ellos se hizo vaquero, como ellos fue sobrio en su vida, en el comer, en el vestir, en el vivir. Fue en momentos que realizaba este sencillo pero hondo conocimiento en la mejor escuela de su época cuando se independizó de su padre. Quería trabajar por su cuenta, labrarse un porvenir por sus propios medios. El rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Seamos ilustrados y valientes. Digamos también que hoy es el Día de la Bandera de Entre Ríos. Fue establecido el 19 de junio como Día de la Bandera Entrerriana en homenaje al nacimiento de José Gervasio Artigas, creador en 1814 de la enseña celeste y blanca con una franja roja, que es el símbolo del federalismo. Y en Argentina, especialmente en Entre Ríos, ¿no?, se celebra, se lo recuerda a Artigas, se lo destaca. Bueno, fue adoptada esta bandera como emblema del pensamiento republicano, democrático y federal, para distinguir a la Liga de los Pueblos Libres y a la Federación. habría muchas crónicas, muchas cosas. La prensa hoy en Entre Ríos saca muchas cosas sobre Artigas también, ¿no? Bueno, entre las crónicas que seguimos leyendo, que están contenidas en estos libros que mencionábamos, dice: Artigas seguía a las órdenes del gobierno español, sabía muy bien que los españoles gobernaban en forma injusta estas colonias, porque a pesar de la riqueza que representaba el ganado que poblaba los campos, los que se beneficiaban eran unos pocos comerciantes, los registreros, mientras el estado de la campaña era cada vez más pobre. Su propia familia, a pesar de dedicar la vida entera a trabajos campesinos, no había visto acrecentada su fortuna. Y ahora el gobernador quería poner más impuestos para pagar los gastos que ocasionara la disputa con la Junta de Buenos Aires. Artigas se enteraba de lo que quería esta Junta. Seguramente pensaba mucho en estos hechos. Mientras tanto, su prestigio de hombre respetado y querido por todos los orientales se conoce en muchos lugares. Mariano Moreno, el patriota que dirigía firmemente el gobierno revolucionario de Buenos Aires, ya se había fijado en él y pensado que si Artigas se incorporaba a las filas revolucionarias, en poco tiempo se conseguirían grandes victorias por sus conocimientos y su capacidad. En la banda oriental se habían producido algunos movimientos de adhesión a la Junta de Mayo y muchos hombres habían ido a ponerse a la orden de este organismo. El virrey Elío ve que la situación se agrava para España día a día, declara entonces la guerra a la Junta el 12 de febrero de 1811. Cada oriental tiene que decidirse. O está con el virrey o está con la Junta de Buenos Aires. Artigas piensa y resuelve. El día 15 se va a Buenos Aires, habla en la Junta, consigue que le den armas, hombres y dinero para ayudarlo en su empresa, se compromete a llevar el estandarte de la libertad hasta los muros mismos de Montevideo, va primero a Entre Ríos a levantar en armas a los paisanos de ese lugar. Mientras tanto, en nuestra provincia, los pobladores de Soriano se sublevaban. El 28 de febrero daban el grito de Asensio, ocupaban la ciudad de Mercedes y a partir de ese momento la revolución no se puede contener. Manuel Francisco Artigas, el hermano menor, subleva las poblaciones de Maldonado, Minas, San Carlos, Santa Teresa. Benavides, Vargas y Manuel Artigas vienen bajando con las primeras tropas orientales y toman en acciones heroicas El Colla, Paso del Rey y San José. Artigas regresa a la banda oriental y marcha a ponerse al frente de las fuerzas patriotas que se dirigen a atacar a Montevideo. Elío, el virrey, manda un ejército para detener a los criollos. Los dos bandos se encuentran en Las Piedras el 18 de mayo de 1811. ¿Cómo se formó en paralelo a todas esas etapas, esos procesos que fue liderando Artigas en lo que, bueno, hoy quizá el término nos suena con otras connotaciones políticas, pero en ese momento la calificación era de caudillo, ¿no? En pocos años de trabajar con los gauchos, Artigas, dice Gesualdo, impuso su autoridad moral y su jerarquía de hombre superior, se convirtió en el verdadero jefe de ellos y en el juez con poderes casi absolutos de sus cuestiones. Su celebridad como vaquero arriesgado en sus correrías, ingenioso en sus tretas para escapar a sus perseguidores, cuando abandona, ¿no?, la carrera militar al servicio de los españoles, bien pronto le crearon una ancha fama en toda la campaña oriental y en la norteña del Río Grande. Desde que su nombre fue conocido como dirigente de partidas de changadores, las autoridades se empeñaron en darle alcance. Contaban algunos capitanes españoles, como don Jorge Pacheco, que habían de ser más tarde compañeros de patriada de Artigas. Bueno, mirá, un Pacheco que fue artiguista. Que su habilidad para escapárseles de las manos era muy grande y que muchas veces había burlado con facilidad a sus perseguidores. En el correr de los últimos años de 1790, cuenta como ejemplo, una partida española salió de Montevideo al mando de un veterano y vanidoso capitán, comprometido a buscar a Artigas y a sus gauchos, batirlos y traerlos presos a la ciudad. Los demás que habían salido antes que él habían fracasado en su intento. Llegados a las proximidades del campamento de Artigas y los suyos, en el anochecer de un día de verano, el viejo capitán y su gente acamparon en una especie de abra formado por una tupida arbolada o lo que rodeaba por un lado un arroyo y una sierra escarpada de difícil pasaje en el otro. En tan bien cercado lugar, el viejo y confiado militar se creyó relevado de mayor vigilancia, limitándose apenas con hacer cuidar la entrada del campamento. A poco de acampar, rendidos por la marcha, todo el campamento de los españoles se entregó al sueño como en el mejor de los mundos. Artigas, que les había seguido los pasos de cerca, bien enterado de los movimientos, de la partida y mejor de los accidentes geográficos del lugar, hizo cortar ramas de árboles a sus muchachos, como llamaba a sus gauchos, y esperó que entrara la noche. Y cuando supuso que los españoles reposaban a pierna suelta, bajó por la sierra a la cabeza de sus gauchos, con las ramas de los árboles por armas, en dirección al silencioso campamento. A pocos metros de él, Artigas y sus gauchos pudieron observar detenidamente a los veteranos de las guerras hispánicas. Estaban dormidos, indefensos en sus manos. Hubieran podido matarlos a todos si ese hubiera sido el deseo del jefe. Pero Artigas solo dispuso que sus hombres, arrastrando a la carrera a sus ramas, entraran en tolvanera en el campamento. La maniobra fue ejecutada y exactamente, y la irrupción fue tan total, la confusión y la sorpresa tan completa, que todo el campamento español se dispersó. Huyeron las caballadas, los soldados se tirotearon entre sí, mientras los gauchos con Artigas a la cabeza se retiraban campo afuera, casi sin ser apercibidos por los jefes de la partida, que no salían de su asombro sobre lo inusitado de aquel ataque en la noche. José Gervasio, es prenda que nos cobija, galopa José Gervasio, galopa que no te olvidan, es tu gente que te nombra, don José Gervasio Artigas. 30 años de agonía, 30 años de martirio, 30 años de silencio. Y para ir redondeando, ya habría muchas otras cosas, pero hay una parte en la que el maestro Gesualdo Sosa habla de la preocupación de Artigas por los pequeños problemas, como al mismo tiempo, que obviamente tenía la cabeza en un determinado momento pegada al tema de la invasión portuguesa, pero no perdía el pulso de los pequeños acontecimientos de las provincias. Sus cartas de esa época están llenas de recomendaciones sobre numerosos menudos problemas que no descuidó. Al Cabildo le escribió en marzo sobre la necesidad de que multiplicara las vacunas para poder enviar a las provincias norteñas, en donde la viruela hacía estragos en esos momentos, y para ello a sus gobernadores les envió tubos con vacunas y cuadernillos con instrucciones, reclamándoles la importancia de su aplicación y cuidado. Pedía al Cabildo cartillas para la enseñanza de la lectura, cuerdas para instrumentos musicales, le reclamaba además los libros ofrecidos sobre el descubrimiento y la revolución de Norteamérica para distribuirlos entre sus gobernadores, porque su deseo fue siempre que historia tan interesante la tuviera cada uno de los orientales. Y tan pronto recibe estos libros, los distribuye a sus tenientes de las provincias, ansioso de que sus luces, les escribía, bastasen para esclarecer sus ideas. A Corrientes le recriminaba por el presupuesto de gastos, el que temía podría conducir a la provincia a la ruina, les daba ideas para soluciones equitativas, al mismo tiempo que enviaba un reglamento provisional sobre comercio con atinadas reflexiones. Y siguen, ¿no? Claro. Muchas cosas que parecen menores, pero que no son para nada, ¿no? Nosotros empezábamos diciendo de la importancia de, basándonos justamente en una frase de Artigas, ¿no? De no podemos esperar nada sino de nosotros mismos, de que tienen que traspasar quién fue Artigas, el valor de Artigas, la vigencia de su pensamiento y su acción, todo eso. Somos nosotros mismos, ¿no? Es el mismo pueblo que tiene que hacerlo en el seno de su familia, en la escuela, los maestros, las tantas organizaciones que hay ahora en los barrios, allí tomar Artigas. Y esta mañana recibíamos una canción que está cantada adentro de una camioneta. Sí. Estaban como ensayando para el acto de hoy, que hoy lo tiene que cantar en la escuela. La chiquilina tiene que cantar esto en la escuela. Emilia se llama. Sí, canta, ensaya con el padre. Con el padre. Entonces van en la camioneta de esa manera. Y la tenemos para escuchar. Vos la tenés ahí, Blanca, y podemos escuchar cómo canta. Dale. Se creó yo rodear. Los paisanos le dicen. Paisanos me dicen, mi general, va alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José, por estar en la vida y en la muerte también, por estar en la vida y en la muerte también, ven a los indios formar el afrontar los morenos el corazón, y afrontar los morenos el corazón. De fogón en fogón se oye la voz, si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, no ofendo ni temo, que don José oriental en la vida y en la muerte también.